decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. He decidido por ti. He decidido por ti. Siempre te amaré, No importa lo que me cueste, mi vida te pertenece. He decidido por ti, Jesús.